sin amor, sin esperanza, que me hizo en la vida no creer más. Al llegar las vacaciones, yo pensé hacer un viaje y así mis problemas olvidar. En el tren que yo viajaba, conocí una chica triste, que la suerte un día también la olvidó. Me contó toda su vida, ansiedades y tristezas, que ella estaba abandonada como yo. Fatalidad, amor, sufrir tan de repente. Hasta cuando trae con ella una esperanza, es una fatalidad. Nuestro modo de sentir nos unía cada instante, y luego entre los dos nació el amor. Y un enojo sin motivo destruyó nuestra alegría y me hizo volver solo sin su amor. En la ciudad donde vivo busqué lleno de esperanza un amor que ocupara tu lugar. Pero allá nadie me entiende, solo tú me comprendías, y por eso yo te busco otra vez. Fatalidad, amor, sufrir tan de repente. Hasta cuando trae con ella una esperanza, es una fatalidad. Guardas un sentimiento en tu corazón, amigo, que también entristecí cuando partí. Yo te pido que lo olvides, pues son cosas del momento. No me puedo resignar que te perdí. Fatalidad, amor, sufrir tan de repente. Hasta con ella una esperanza, es una fatalidad.